hasta que siga la fiesta no se siente. ¡Que venga la otra! ¿Dónde termina tu dulce trino? A ver si dueño pregunta un niño. Tu propio vuelo vuela cantando. Encuentra al hombre, te está esperando. Cuando lo encuentres, brota en su pecho y hagan del llanto un canto bello. Mi chacarera es pájaro errante, canta en los vinos de todas partes. Segundita nomás. Tengo un jilguero. Celda de tu amor, niña, ser prisionera.